fiesta. Si te molesta, dátela, dátela y no sigas en esta. Se armó la fiesta con una orquesta de reggaetón, reggaetón que a nadie molesta. Vengo yo cantando a mi pueblo latino. Saludo desde Honduras, mi pueblo querido. Reggaetón con cumbia, este ritmo está encendido. Encierro nuevamente con mensaje positivo. Con este ritmo a fueguero que estoy cantando, que se prepare ya mi gente para exaltar. Ese hielo que está, ese está rompiendo. Con el fuego del Señor se está derritiendo. Para todos los latinos que están escuchando, levántenlo en su mano que la fiesta está empezando. Levántenlo en su mano que la fiesta está empezando. Que no pare la fiesta, que sigue el rumbón, que sigue el rumbón. Los pinos del hielo con ritmo que quema hasta el corazón. Que no pare la fiesta, que sigue el rumbón. Yo, y esto es